suave sensación, la de despertar bajo un haz de luz. Y el olor al sudor de los dos bajo ensoñaciones, donde el exterior, la necedad, olvida el saber que estás tú. Estas sábanas, esta pieza oscura, tu respiración. Acompasan el pulso de mi corazón frente a un nuevo día. Claridad con tu compañía.